cuánto me aprieta el cincho, habiendo tanta potranca, no más por la me arrelincho. Es que me gusta su trote, hoy ya me acostumbré al brinco. En una chiche y me dijo muy molesta, oiga no sea tan metiche, si quiere comer panocha más abajo está el trapiche. Se agacha cuando encuentra su agujero, hasta el pico le retacha. Yo también soy carpintero cuando estoy con mi muchacha.